días. Vamos a leer en Juan 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y los dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me las arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Los invito también a leer conmigo el Evangelio de Juan. Como verán, estoy bastante juanino en toda esta etapa. Si bien en los estudios bíblicos estamos trabajando con las epístolas católicas, universales o generales, como se les llama, ya estamos en las cartas de Pedro ahora, pero en las predicaciones he estado y sigo estando bastante juanino. El capítulo 5 es un capítulo difícil, el capítulo 5, porque arranca medio fácil y muy lindo, pero se va poniendo cada vez más complejo con un discurso muy, muy así, que parece enrevesado de Jesús. Pero yo voy a ligar esto que vamos a leer con lo que nos leyó antes Guillermo, que nos leyó del capítulo 10, El buen pastor. Así que vamos a leer primero una sanidad que hay allí y después vemos cómo nos vamos metiendo un poco en un lío del que, si Dios quiere, vamos a salir. Si algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, vaya, el enganche ahí, ¿no?, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, día de reposo. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebraba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, y acá nos metemos en el lío: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico a mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. No es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Hasta aquí leemos. Les dije que era un texto complicado, no les había mentido, ¿eh? Arranca, decimos, con un testimonio muy obvio, muy fácil de ver, un hombre sanado a quien Dios pone en marcha, pero como es él, lo pone en marcha un día sábado con una camilla a cuestas para provocar. Es a propósito. Toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Quién te dijo que tomes tu camilla? No le preguntan quién lo sanó. ¡Qué mente! No le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Cómo es que pudo sanarte? ¿Te dolía mucho? ¿Sufriste mucho todos estos años? ¡No, no, no! ¿Quién te dijo que tomes la camilla? ¡Qué corazón endurecido! En el texto que nos leyó Guillermo, Jesús, el buen pastor, dice una frase fantástica, dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen. No van a seguir la voz de los extraños porque desconocen la voz de los extraños. Uno predicando de todo Juan, qué fácil que es predicar la seguridad de la salvación. Qué fácil que es anunciar que uno está firme en Dios. La mano del Padre, la voz del Hijo, esa llamada que no se confunde con ninguna otra. Qué fácil que es predicar así la seguridad de la salvación. Pero yo hoy quiero trabajar un detalle de esto, que me parece esencial. Voy a intentar hacer una diferencia entre la palabra y la voz. A ver si se puede. Si se puede diferenciar la palabra de la voz. Estábamos el otro día estudiando las cartas de Pedro y yo decía, qué difícil, difícil esto de escribir una carta pastoral para corregir, para dar ánimo, para advertir sobre ciertas cosas, porque la carta es difícil en sí misma. Cuando estamos charlando, está el contacto de los ojos, está el tono de la voz. ¿Está en medio de qué otra charla te dije lo que te dije? ¿Está el ambiente que fuimos creando donde sucedió todo esto y nos dijimos estas cosas? Hay muchísimos otros recursos. La carta es más fría, es más seca. Hay que ponerle intención, pero a lo mejor la intención que le pongo no es la intención con la que fue escrita. Así, por eso decimos que la lectura es la primer clausura del texto, frase hermenéutica si las hay. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, mademoiselle? Uno tiene que ver que el que escribió, pero la voz es maravillosa. La voz es reconocible más allá de lo que diga. Uno con un bebé habla y le dice cosas que por supuesto el bebé no puede entender. Pero él descubre la voz amiga, la voz que hace bien, la voz que calma, la voz que reprende, la voz que significa algo en sí mismo, más allá de lo que puedan decir las palabras que todavía no entiende, le falta mucho, pero ya la voz está presente. Creo que algo de eso nos pasa con la voz de Dios y la palabra de Dios. Yo quisiera que desarrollemos esa sensibilidad a la voz de Dios. En este capítulo 5, cuando se empieza a enojar Jesús y empieza a ponerse duro en sus conceptos, dice, ustedes nunca escucharon la voz. Estudian las Escrituras, pero nunca escucharon la voz. ¡Qué doloroso! ¡Qué penoso que es eso! De manejar las palabras, pero nunca haber escuchado la voz. La que me conmueve es la voz de Dios. La que me tranquiliza es la voz de Dios. La que me compele a seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué seguridad de pastor tiene ese? Entra y las llama por su nombre y me siguen. Ah, pero otras las puede llamar. Viene el tipo, se aprende el nombre y las llama. No, no. Porque dice el nombre correcto, pero es otra voz. Es la voz de Dios la que llama, poderosamente, de modo que mi alma la reconoce y la tiene que seguir. Se pesca esto. No alcanza con conocer la palabra, con manipularla, con analizarla, con disecarla y trabajarla como cristales sueltos. Eso es otra cosa, es otro arte, otra disciplina. Esto es ese misterio de percibir la voz de Dios y que esa voz suena adentro mío como ninguna otra voz y produce dentro de mí lo que ninguna otra voz puede producir. Hay un testimonio interior de la voz de Dios que es la obra del Espíritu. ¿Está? Por eso dice, estos han pasado de muerte a vida, oirán la voz y resucitarán. Ese es el poder de esa voz. Es la capacidad de decir palabras, hay montones. Vos me podés leer cosas enteras de la Escritura y no se me mueve un pelo. Porque estás usando la Escritura para desviarme, para castigarme, para censurarme, para herirme, para hacerme pasar un papelón, para decirme, ¡no! ¡Hoy es sábado! ¡No podés cargar la camilla! ¡Matómatela! ¡El que me sanó me dijo! ¿Entendés? ¿Ves la diferencia? Yo no sé ni quién era, pero el que me sanó me dijo esa palabra. Es poderosa. Esa voz, esa es la que voy a seguir, porque esa es la que me hizo libre. Esa es la que me hizo bien. Esa es la que me liberó, me sanó, me puso de pie. ¿Qué me venís con esas palabras tuyas? ¿Se ve la diferencia? ¡Qué maravilla! Es otra voz. Sí, Señor. Creo que está bueno que despertemos y avivemos en el interior de nuestro corazón la posibilidad de que el Espíritu Santo nos haga distinguir, percibir muy bien dónde está la voz de Dios, qué me lleva a hacer. Un día la voz de Dios te puede entristecer, es verdad. Y es tristeza para vida, para salvarte la vida. Un día la voz de Dios te puede reprender y te quedas duro. Y está bueno, es lo que Dios quería, que te frenes, que dudes de vos mismo, que pongas en juego aquello, porque Dios quiere hacerte ver otra cosa. Otro día la voz de Dios te hace resucitar. Estabas liquidada, estabas fusilado, estabas perdido y te fue a buscar la voz de Dios y te trae de vuelta, te pone de pie, te llena de una vida que no tenés idea de dónde salió. Yo pensé que yo estaba definitivamente perdido y vino la voz de Dios y me dio vida, gloria a Dios. Así que no es que la voz de Dios siempre dice anda para allá, ni siempre dice parate, ni siempre dice entristecete, ni siempre te va a consolar, ni siempre te va a alegrar. Dios te dice lo que te quiera decir, cuando te quiera decir. ¿Está bien? Esa es la autoridad del Hijo que el Padre le dio. Por eso es el buen pastor, porque en su voz va su vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, salame. Al revés, aflójate. decile siempre que sí. Si vos le ganás, perdés. Si vos te aflojas, ganás. Esa es la voz que escuchan los muertos y vuelven a la vida. Amén. Amén y amén. Oramos. Voz de Jehová en el diluvio. Voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. Silbo apacible. La voz de Dios. Te invocamos, Señor, y pedimos humildemente que por el Espíritu Santo nos des esa sensibilidad para escuchar tu voz en medio de la vida. Tantísimo ruido, tantísimas voces, tanta orden, tanta seducción, tanto escándalo, tanto miedo. Queremos escuchar tu voz en medio de la vida. Danos ese socorro del cielo. Siempre tenemos una excusa, Señor, para decir por qué no fuimos sanados. Pasa otra vez al lado nuestro. Danos la palabra viva para sanar, para vivir, para seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. El buen pastor de las ovejas. Amén.